hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Cerco. De arena. Oye. Once minutos pasan de las 10 de la mañana de este 6 de diciembre y le damos la bienvenida a la Delio, que está del otro lado. Buen día, Delio. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Te levantaste tempranito? Me levanté tempranito, cerramos tarde el bar, viste cómo son estas cosas. Me causa gracia estar tan cerca y tan lejos a la vez. Ay, viste, acabamos de hablar con José y las redes y todas estas cuestiones. ¿Cómo nos mantienen así? Queríamos en este momento del programa hacer el anuncio que se va a presentar un libro hoy, se va a presentar un libro de Marta Ferro que se llama Por el camino de New Work y otros poemas de la colección Archivos Desviados. Estamos intentando comunicarnos con Adriana Carrasco para conocer, ¿no?, quién fue Marta Ferro, que fue eso, joven en los 50, 60, ¿no? Sí, y que por lo menos en mi caso yo siempre la conocí a través de Adriana, quien fue su compañera, y trabajo tanto en recuperación de su historia, de la potencia, de lo que significó una periodista, titiritera, poeta, lesbiana en esas épocas, su militancia feminista, los primeros archivos de revistas feministas, de fanzines que existían, y que a mí siempre me maravilló la visión, o tal vez era como yo lo veía, ¿no? Pero ese cómo lo trae Adriana desde un lugar tan del amor y tan de potencia política, que conjuga de alguna manera esas dos caras del lesbianismo, de pensarlo de esa manera, de que son amores, de que son alianzas afectivas, pero que tienen, están teñidas de un manto político, y que es importantísimo para nuestras vidas. Sí, sí, leía que acuñaba este seudónimo de policial tramontina en sus escritos, y que también como que hablaba de travesticidio muchos años antes que esta palabra sea palabra, entre en la justicia, con todo lo que vimos, ¿no?, con Diana Zacayán. Así que también una, sí, pionera, ¿no? También leía que fue quien llevó, miren, fue quien llevó a la Correpi, a la coordinadora de represión policial, el caso de Walter Bulacio, que a partir de ahí también empezamos a hablar de gatillo fácil. Adriana Carrasco ya está en línea con nosotras. Buen día, Adri. Hola, ¿cómo va? Bien, ¿qué bien. ¿Qué cuentan? Bien. Acá con un poco de precariedad, ¿viste? O sea, tendría que ir a denunciarle a Marta que las perras están ladrando y no tengo posibilidad de moverme y cambiarme de lugar. Ah, y corte de luz de sur en Barracas. Ah, bien, así estamos. Parece que está todo muy retrógrado, Adri, en este principio de diciembre. La verdad que es una alegría anunciar que hoy se va a presentar el libro Por el camino de New Work de Marta Ferro. Es hoy 6 a las 19 horas, ahí en el Centro Cultural Rojas, ¿no? Sí, en la sala Abuelas de Plaza de Mayo. Y va a cantar Karen Pastrana, no se la pierdan a Karen. Ay, no, Karen, esa amiga hermosa artista. Contame, ¿cómo surge esta publicación de Marta Ferro? Mira, esto es muy raro, ¿viste? Pues, a ver, estoy un poco enojada con la academia porque ahora están con que solo valen los testimonios escritos y que lo oral, viste, es dudoso y qué sé yo. Bueno, si fuera por esa cuestión, todas las décadas anteriores, Marta poeta nunca existió. Claro. Porque ella destruyó todos sus poemas. Y empezaron a aparecer hace un tiempo, viste, Néstor Latrónico, el amigo del alma de Marta, que fue militante del Gay Liberation Front desde 1970, militante del grupo Eros y del Frente de Liberación Homosexual. Néstor guardó un poema de Marta que se llama Blues de New York en una valija. Mira. Entonces exhumó ese poema, hace muchos años lo publicaron en Radar para cuando falleció Marta, y empezaron a aparecer otros. Uno que le había dado Sarita Torres a Marcelo Benítez, otro que había guardado Isla Raiz, y aparecieron muchos poemas que Marta le envió a su amiga amada etérea, si querés, Ana Fioravanti, que se los mandó desde New York, otro se los dio acá, y las cartas que Marta le mandaba a Ana Fioravanti, que son maravillosas, reveladoras de cómo vivía una Argentina proletarizada en el Nueva York esplendoroso, viste, de las grandes marchas, los movimientos contra Vietnam, la liberación negra, el flower power, pero bueno, Marta era más bien beatnik. Y bueno, y se apareció todo esto. Entonces Juan Queiroz, que viene recabando muchos testimonios y documentos de época, pensó que sería bueno publicarlos, habló con la editora María Gómez, de la editorial Nebli Plateada, y bueno, apareció esta nueva colección de la editorial que se llama Archivos Desviados, y cuyo primer libro es el libro de poemas de Marta Ferro, que incluye estas cartas y documentos fotográficos. Y un prólogo donde yo cuento algunas cosas de su vida que creo que merecen ser contadas. Así que bueno, es una pieza interesante. Sí, el libro tiene una edición hermosa, esto que decís de las fotos, así que digo, qué bueno, ¿no? Recuperar, y me quedé como pensando en este enojo con la academia y la oralidad. Hay que decir. Ay, pero escuché una defensa de tesis donde una de las académicas que, bueno, que es una militante feminista, ¿viste? De los 80, ¿viste? Es una tipa que tiene mucha baqueta, ¿viste? Compañera, ¿viste? Y planteaba que, bueno, que, ¿viste? Como la tesista había usado mucho testimonio oral, nada, le bajaba puntos. Ay, digo, está loca, vos, perdón, viste, me va a agarrar de las mechas cuando me vea. Pero bueno, pero este libro justamente, mira, y sale justo ahora, después de esa maravillosa defensa de tesis sobre la historia del lesbianismo en Argentina, de la militancia, no del activismo, dice la piba. Yo digo militancia, no activismo. Y mira, justo acá tenés, querida, digamos, vamos a refutar tu posición. Porque todo esto era transmisión oral, no existía, nunca existieron los poemas de Marta porque ya los destruyó. Y resulta que sí, que existen, acá está. Sí. La de Marta se recuerda como feminista que dirigió la revista Todas, pero no se quiere hablar mucho de ella, porque es un personaje que incomoda. Marta, claro. Desdeñaba y prácticamente les escupía la cara a las feministas de clase alta y a las feministas clase media, pequeño burguesas, ¿no? Sí. Profesionales, no las querían, no le gustaba el feminismo de salón. ¿Viste? La tipa, no sé, en el 77, ella era militante trotskista acá, y bueno, se fue a esconder a la isla Maciel como ciruja, se puso en pareja con una prostituta de la isla y organizaban a las mujeres de la isla Maciel para que tuvieran a raya a los maridos violentos. Y si tenían que juntarse para ir a fajarlos, iban y los fajaban. O sea, hoy lo llamamos esa autodefensa feminista y todo el mundo, viste, predican que no, que qué sé yo, no sé, hay que hacerle caricia, ponerle botón antipánico y una perimetral, qué sé yo, viste, pero eso puede dar lugar también a muchas cuestiones, ¿no? Ahora tenemos que vernos con el tema de las denuncias y todo eso, viste, que están puestas algunas en cuestión. ese tema, digamos, que creo que nos falta mucho debate sobre eso. Y Marta fue una pionera en ese sentido, sí. Así como en Nueva York organizó a grupos de inquilinos puertorriqueños muertos de hambre para que tomaran un edificio que estaba vacío, para que todo el mundo pudiera tener vivienda, digamos. Ella era amiga de la Acción Directa, y apoyaba todo ese tipo de cuestiones, y como periodista, bueno, peleó contra el gatillo fácil y se puso siempre del lado de quien peleaba en forma directa, viste, sin mediaciones. En realidad, viste, Marta, sí, digamos, en superficie era una trotskista, pero en realidad yo creo que fue más una anarquista, viste, que una socialista de partido, porque finalmente siempre hacía lo que a ella le parecía que estaba bien, sí, sin obedecer órdenes. Qué lindo. Así que bueno, pero los poemas son otra cosa, son poemas de su vida beatnik en Nueva York y qué sé yo, tienen otra textura. Esa sería la segunda parte de los poemas, ¿no? Lo que estoy contando ahora, que por ahí tiene más que ver con una onda realismo socialista, ¿viste? Y a mí no me gusta tanto, me gusta más la primera Marta. A Marta beatnik, la Marta que le escribía a Ana Fioravanti. Me encanta, Adri, lo que decís, y en este ping-pong con pensar lo de la pobre tesista que le querían bajar puntos por lo del relato, y lo importante que es este tipo de recuperación de archivos e historias en un sur en el cual generar texto, generar libro, tener el tiempo para anotar la reflexión, para publicarla, no es el tiempo de las grandes academias y de los grandes centros. Y han habido grandes personas pensando y haciendo cosas que son tan vitales para nosotras, tomarlas, releerlas. Nombrás la potencia de Marta y su acción directa y el agruparse, y pienso qué necesario y qué importante hablar de eso hoy en día, volver a esa energía, sí. Traer ese desenfado beatnik, ese sin importar y ese hacer en estos contextos. Sí, y de repente también tenés, no sé, escritoras que son más mainstream y también militantes feministas, pero de toda la vida, que reivindican esto, ¿no? Como María Moreno. María Moreno escribió una contratapa muy interesante, muy muy vital, ¿viste? Sobre esta obra de Marta, esta obra poética, que en realidad Marta, según dice María, y tiene razón, continuó en otro género, que es la crónica. Pero bueno, con las crónicas de Marta están se pueden leer en el archivo de Editorial Sarmiento Diario Crónica, que está en la Biblioteca Nacional. Pero ahora esto se puede complementar con este libro, ¿viste? Que tiene documentos interesantes y que hablan de una militante feminista muy potente, ¿viste? Sí. Y que a las feministas de Buenos Aires de aquella época le resultaba muy molesta. Tiene más que ver con los feminismos populares de hoy lo que hacía Marta. Sí, y volver a leer esos feminismos que molestan, creo que es un momento vital para eso, y también no solo desde la teoría, sino desde la poesía, la potencia que tiene esa acción política, pero a través de la poesía como canal. Sí, la poesía y las correspondencias poéticas también. Sí, ¿no? Sí. O sea, tiene una textura. Bueno, eso. Estamos conversando con Adriana Carrasco, que hoy, junto a Néstor Latrónico, van a presentar este libro de Marta Ferro ahí en el Centro Cultural Rojas, en el auditorio Abuelas de Plaza de Mayo, a las 19 horas. Esto es en Avenida Corrientes 2038. ¿Y el libro se consigue ahí? ¿Qué distribución tiene? Sí, se consigue ahí y ya empieza a circular por librerías de todo el país. ¿Viste? Esperemos llegar a otros lados. A mí me encantaría que el libro pueda llegar también a su Nueva York querido, donde hay muchas personas que hablan y escriben en español. Allá decimos español, no castellano. No nos entenderían si dijéramos castellano. Y bueno, Sería bueno también que llegara allá, porque mucha gente se sentiría interpelada por un texto así en la realidad asiática, porque la realidad asiática nos toca a todos, ¿viste? O sea, allá ocurrió un hecho muy muy tremendo. Hace 2 días asesinaron a Brian Thompson, que es el principal CEO de la empresa de seguros de salud más importante de Estados Unidos, que le arruinó la vida a millones de personas negándole asistencia médica. ¿Viste? Y un killer fue, lo mató, que no sabemos si es un killer o es el emergente de otra cosa, ¿viste? Porque ellos te cuentan todas las cosas como que es la locura de un tipo, ¿viste? Que son cosas individuales. Claro. ¿Viste? Y ocurrió eso, acaba de ocurrir eso allá, ¿viste? Y Marta estaba anunciando este tipo de cosas, las anunció toda su vida porque veía cómo se daban las cosas, ¿viste? Que en realidad poco podés esperar de los de arriba, y bueno, y que cuando pasan esas cosas, y en algún momento la furia se desata. Ella vio muchas furias, muchos momentos de furia. Allá, viste, por decir Stonewall, ella no participó de Stonewall, pero digamos, vio, supo del momento de furia, claro, o de tantos otros que hubo allá, viste, de estallidos de puertorriqueños, de los negros, de los oprimidos, viste. Entonces, bueno, y acá lo mismo, ¿no? Bueno, ella salió a la calle en el 2001, esa creo que fue su última gran participación, ¿no? En hechos de protesta, ¿viste? Ya la artrosis no la dejaba correr mucho, ¿viste? Le decíamos, Marta, no vaya porque los jóvenes se tienen que rezagar para, ¿viste? Para ayudarte a vos. Claro. Pero, ¿viste? O sea, hoy estaría en las protestas de los jubilados, no. Total, te quema duda. Sí, seguro que está, por algún lado está. Creo que es eso, como muy importante recuperar estas personas, estas acciones, y también discutir eso con los feminismos, discutir con la academia, porque yo me quedé pensando, o sea, no hay nada más cultural, más de transmisión cultural que la cultura oral, o sea, comunidades, o sea, hoy día tenemos un montón de músicas, de conocimientos, de saberes que se transmiten de manera oral. Entonces, que no me vengan a decir que no, porque tiene que estar todo analizado y escrito académicamente, o por lo menos que lo reflexionemos, ¿no? Ya, una típica de la academia es esta, ¿viste? Te la voy a decir desde el lugar de mestiza, ¿viste? Con indígena, negres, etcétera, ¿no? Que, ¿viste? La academia, la típica es, no, bueno, pero la reacción contra el inmigrante europeo, blanco, esto, de otro, era de la oligarquía criolla, que no sé qué, que sé cuánto. Sí, seguro, porque están todos los testimonios escritos, ¿viste? De los xenófobos, etcétera, que eran. Pero no hay testimonio escrito de los indígenas, negres, mestizos, criolles, etcétera, que se iban quedando sin rezagados, etcétera, porque digamos, desde toda la línea sarmientina, liberal, etcétera, se construyó, digamos, un supremacismo cultural blanco. Entonces, digamos, el lamento del desplazado que existió, bueno, en realidad era el lamento de la oligarquía, ¿viste? Lo de la chusma ultramarina y toda la verga esa que escribía Lugones. Pero no, pero también había run abajo, pero que era reclamo contra el racismo, ¿viste? Contra la porofobia, contra los que llegaban y nada, y tenían, o sea, ya venían con sus relatos, ¿viste? Aunque fueran pobres, de supremacismo blanco y europeo, ¿viste? Como que todo lo que había acá era cosa de animales, ¿viste? Y eso yo no he visto, por lo menos lo que es, por ahí me pierdo muchas cosas, ¿no? Pero lo que he estudiado en la academia, en Puan, era eso, era solamente, y también lo he escuchado de egresadas de La Plata, ¿viste? Que, no, bueno, pero era todo eso era una cuestión de la oligarquía criolla. No, pará, o sea, el reclamo contra el supremacismo blanco también estaban los sectores populares, racializados. Pero ¿qué pasa? Eso era de transmisión oral. Exacto. O sea, mi familia, eso todavía se conserva, pero porque se transmitió de generación en generación, ¿viste? Uh-huh. O sea, racializado parte de dos escalones más abajo. Uh-huh. Y no, y viste, y eso lo ordenó quién, la oligarquía criolla, que se quejaba, pero a la vez estableció un supremacismo. Uh-huh. Este, y bueno, y acá lo mismo, ¿viste? O sea, es como que hay un supremacismo blanco, profesional, ya no de clase alta, porque las feministas de clase alta ya no existen, ¿viste? No está María Luisa Bemberg, ahora más bien las mujeres de clase alta abonan al proyecto financiero saqueador expoliador, ¿no? Uh-huh. Ya no, ¿viste? Uh-huh. No conozco feministas, puede ser que haya alguna, pero no como las había antes. Claro. Y bueno, y entonces es una clase media profesional establecida en la academia que establece el canon de lo que es verdadero y lo que es dudoso. Terrible. Y mira, apareció esto. No existía. ¿Y no existía porque no estaba escrito. Bueno, está escrito. Aquí está. Pero en realidad, hay mucho que no está escrito y que lo contamos les sobrevivientes. Exacto. ¿Viste? O sea, Néstor Latrónico conoce una parte, hay muchas partes de Marta que no conoce, que Marta no se las contó, no la vivieron juntos. Bueno, Marta, esas partes, si querés, de haber sido muy vomitada por el sistema, esa parte, digamos, difícil, ¿viste? O sea, el estar sumergida en la falopa, prostituirse para conseguir la dosis de heroína, terminar en el manicomio de Bellevue, todo eso, a sus amigos no se lo contó. Sí lo sabía, se acordó, las cansadas Graciela Fernández, pero viste, esas cosas se obturan. Y Marta me lo contó a mí bastante pronto que nos conocimos y que empezamos a salir. Uh-huh. Porque, digamos, porque éramos hermanas en muchas cosas, de vivencias duras y profundas. Entonces, en fin, viste, abusos sexuales, ese tipo de cosas de las que en 1988 no se hablaba para nada. Exacto. En Estados Unidos empezaba a hablar, en Argentina no, tardó bastante eso. Sí. Ahora es lo que se habla todo el tiempo, y mal porque se habla desde una perspectiva victimista. Claro. Para mí está mal. Sí. Ese giro victimista del feminismo a comienzo de este siglo, a mi modo de ver, es nefasto e inducido. Uh-huh. Viste, en lugar de nuestro viejo feminismo, que era feminismo obrero también, que era el feminismo de las luchadoras, ¿viste? Totalmente. El feminismo de Virginia Woolf. Ese feminismo fue dado vuelta y transformado en este feminismo victimista que poco nos ayuda. Totalmente. Qué lindo que es escucharte. Es muy lindo, Adri, escucharte es muy... te felicito mucho por haberte metido en esto de que existe este libro de Marta Ferro. Del otro lado hay gente que nos está escuchando y dice, ¿cómo se llama el libro de poesía de Marta Ferro que están anunciando? Se llama Por el camino de New York y otros poemas, donde se compra. Seguramente la Libre lo va a tener, ¿no? ¿Vos qué decís, Delio? Sí, supongo que sí, ¿viste? No sé cómo es la distribución de los libros. María Gómez me dijo que Valhuter se encarga de la distribución. Uh-huh. Y bueno, o sea, y subrayar el laburo impecable, ¿viste? Juntar papelito por papelito, dibujitos, fotos, ¿viste? Testimonios, por todos lados de Juan Queiroz y el laburo que se manda María Gómez todos los días para sostener la poesía, ¿viste? Con su editorial Nebli o Nebli Plateada, si lo querés decir completo, ¿viste? Que publica poesía, ¿sabes lo que es publicar libros de poesía en esta época? Donde todo es ¿viste? Estamos digamos, navegando entre el consumismo más berreta, y estúpido de los sectores altos, y el hambre, viste, tener que privarse de los alimentos más básicos, los remedios, de estar pasándola mal con el 72% de los niños pobres, cosa que nunca vimos acá, todo para salvar la burbuja a los timberos y a la burbuja financiera internacional. Es eso. ¿Viste? Son ciclos donde nos deslomamos laburando, levantando el país, teniendo una pequeña industria, qué sé yo, y después, ¡paz!, viene el saqueo. Saquean, se llevan todo, nos dejan más abajo, y cada vez, de vuelta, levantar el país partiendo desde más abajo para sostenerle la burbuja financiera a estos sinvergüenzas. Total. Y ahora le toca al pueblo norteamericano también. Sí. Desde el 2008, ¿viste? Ay, con la crisis de las hipotecas, que se les quedaron con las jubilaciones, las casas, el autito, todo, a los viejos de allá, ahí le empezaron a aplicar la misma receta que nosotros, ¿viste? Y ahora están en lo mismo, desilusionados con los demócratas que los entregaron todo, votan al que los va a destruir por completo y esclavizar. Exacto. Y así estamos, y, ¿viste? Más parecido a nosotros hoy, imposible. ¿Viste? Nosotros fuimos el laboratorio de prueba y ahora lo están aplicando allá. Totalmente. Pero bueno, ese es el contexto, ¿no? De todo esto, ese y bueno, es el contexto, por eso esperanza es tan importante. Y a reivindicar todas estas tradiciones de lucha que tenemos. Sí. Porque por algún lado vamos a salir. Sí, totalmente. Adri, hoy viernes a las 19 horas, ahí en Avenida Corrientes 2038, en el Centro Cultural Rojas, en el Auditorio Abuelas de Plaza de Mayo, estará la presentación por el camino de New Work de Marta Ferro. Va a haber un cierre musical con Karen Pastrana, que aparte, Adri, de agradecerte mucho esta comunicación, esta conversación con FM La Tribu, con Charco de Arena, te podés quedar porque cerramos esta nota escuchando a Karen. Abrazo, Paula. Abrazo grande. Pasaba Adriana Carrasco, periodista, militante lesbiana, y que hoy estará en la presentación de este libro, que le escribe un prólogo hermoso. Y cierra Karen, que aquí un adelanto de esta tarde nomás. Corriendo vienen bajando los changuitos, las changuitas, una ronda van formando. Algunos pasan al centro para compartir sus palabras, ponen la voz bien en alto y concentrada la mirada, improvisando conocimiento, sacando para afuera lo que tienen adentro, los sentimientos vueltos palabras, saliendo a jugar con el viento. Alza la voz más fuerte y sé lo que quiere hacer, acá hay un círculo que protege y que no para de tejer. En la voz una mujer, hija orgullosa de la pacha, las que pida a permiso para rimar como antes arrimada, a través de la vidala y también de la baguala, de la rima, de la copla, de la rima entonada. Estas prácticas ancestrales, el hip hop poniendo en práctica. Estas prácticas ancestrales, el hip hop. Estas prácticas ancestrales, el hip hop poniendo en práctica. Estas prácticas ancestrales, el hip hop. Yo soy una rapera, mujer, soy una MC. Tengo el cuerpo atravesado por el río Calchaquí. Es el río de la sangre que golpea desde adentro, sacudiendo la tierra para afuera desde el centro. Como encaja elementos del pasado, del presente. Le vuelo tejiendo los cueros, la caja chajada caliente, penetrando en el pecho, en la voz que dice y siente, en la piel, en el acento, en la lucha de su pueblo y de su gente. Hip Hop Revolución por todos lados. Diana Zacayán, Berta Cáceres, presente. Ahora y siempre. Estas prácticas ancestrales, el hip hop poniendo en práctica. Estas prácticas ancestrales, el hip hop. Estas prácticas ancestrales, el hip hop poniendo en práctica. Estas prácticas ancestrales, el hip hop. Ancestrales, ancestrales, ancestrales, ancestrales, ancestrales, ancestrales, el hip hop. Ancestrales, ancestrales, ancestrales, ancestrales, ancestrales, ancestrales. Buena.